primer podcast en español de Masters of Dealers, también conocido como Motu. Este es un podcast hecho por fans de Motula.org para el resto de la comunidad de fans de habla hispana. Las opiniones expresadas aquí son solo las opiniones personales de los realizadores de este trabajo, y que de ninguna manera constituyen información oficial ni representan los intereses de la comunidad de fans de Motu en general. Las marcas registradas que aquí se mencionan se utilizan solo como referencia en beneficio de sus propietarios. Hola, bienvenidos al episodio 3 de Motulán, el primer podcast en español sobre Master of Illusion, hecho por miembros de Motula.org, la mayor comunidad de He-Man en español. Mi nombre es Pablo, más conocido como Heavy Turning en el foro, soy de Argentina. Mi nombre es Eduardo, más conocido en el foro como Cifrax, soy de Costa Rica. Y mi nombre es Francisco, conocido en los foros como Man at Work, de Venezuela. Exacto. Y también de Colombia, ¿no? Más o menos así. Venezolano viviendo en Colombia. Ahí está. Bueno, por supuesto, el tema de hoy, el tema principal de hoy, del debate de este podcast, es la continuidad de Motu C en el 2013, luego de haber llegado al número mínimo necesario de suscripciones. A último momento se consiguió esto, fue un sufrimiento total para mí, porque hasta último momento no sabíamos qué iba a pasar. Así que queremos opinar de esto en este podcast. Doy el puntapié inicial preguntándole, estoy muy Juegos Olímpicos, ¿y vieron? Doy el puntapié inicial preguntándole a Francisco qué opina, que una reflexión sobre el desenlace final de esta suscripción 2013. ¿Él estaba seguro que iba a llegar al número necesario o tuviste alguna duda? Bueno, yo tuve algunas dudas cuando faltaban todavía como 6 días para lograr la meta. Vi que los avances eran muy erráticos, no más de 6% diario. Y realmente si se mantenía ese ritmo diario no íbamos a llegar. De todos modos, cuando empecé a ver un optimismo en los comunicados de Scott, empecé a pensar que tal vez la cosa no era tan absoluta en si lográbamos la meta o no, sino que habría algún manejo político interno, puerta adentro de Mattel. Pero a la final, pues lo que sucedió fue que sí se logró la meta, sospechosamente en la última noche con un 40%, si no me equivoco, porque el último reporte... El último reporte era del 95%, que era cuando todavía estábamos pujando por la meta. De pronto al día siguiente, pues, amaneció 135 o 130. Sí, es verdad, eso a mí me sorprendió. ¿Tu opinión, Cifrax? No, la misma, digamos, faltando unos 6 días, pues igual, todavía uno estaba preocupado, uno estaba pensando, yo creí que no se iba a lograr. Pero después, conforme se fueron dando las cosas, de hecho hubo un momento en el que ya tenía pensado que muy probablemente ya se había llegado, pero como dijeron varias veces en el foro, eso fue más que nada marketing, ¿verdad? No iban a decir ya llegamos porque todo el mundo iba a parar de comprar. Pero yo no creo que ese 40% se haya hecho solo en una noche, ¿verdad? Sí. Solo difícil, aunque pudo haber sido, ¿verdad? Pero para mí que ya se había llegado de antes. Sí, o sea, yo creo que es verdad que la línea estuvo en peligro, eso no hay duda. Sí, en peligro sí estuvo. Eso no se discute. Eso no se discute, pero exageraron un poquito los porcentajes para mí. Sí. O sea, porque no puede ser de un 92% en el día lunes, luego al final en la noche se llega al 135%. Eso me sorprendió. Por eso creo que, si bien estuvo en peligro, hubo algunos numeritos exagerados. Que lo entiendo como empresa, Mattel, ¿no? Porque obviamente son maniobras, artilugio que hacen estas marcas grandes, ¿no? Claro que sí. Sí, de todos modos, y como lo habíamos discutido en el foro, faltando algunos días, era realista suponer que no nos iban a dar un avance tan transparente ya en los últimos días y decirnos sí lograron la meta, no compren más, al contrario. Exacto. Lo que sí hay que remarcar fue el compromiso de los fans. Oh. Más allá de que hayan, digamos, inventado la cifra, exagerado un poquito, realmente para mí fue emocionante el compromiso de los fans. Sí, claro que sí. Realmente si se llegó fue por los fans, sí, no por otro motivo. Exacto. Haciendo videos promocionales, carteles, campañas en Twitter, o sea, extendiendo el mensaje por todas las redes sociales. Eso fue realmente muy importante y hay que valorarlo. Y hay que sentirse orgulloso de la comunidad moto. ¿No, Francisco? Ese fue el factor determinante, porque la publicidad y la promoción, el marketing que debería estar haciendo Mattel, pues lo hicieron los fans. O lo hicimos los fans. Sí, exactamente. Exactamente. Los videos estuvieron geniales. No sé si vieron el video que hizo el chico que ganó el concurso de la figura. Sí. ¿Empresario? Fue una maravilla. Bueno, es un video que había hecho promocional de la SUV, que está en el foro, y lo hizo, los enteramos que lo hizo el ganador de la figura del 30 aniversario, que creó el personaje. Ah, luego, luego todos los chicos que hicieron carteles como Mike, estuvo genial. La verdad que el compromiso de los fans fue genial y hay que valorarlo en serio. Ay, por cierto, hubo un video que creo que fue el último video que salió el último día, el lunes, que presentaba como a varias personalidades, digamos, de la comunidad de fans y también a Scott, por supuesto. Y allí se reconocía, exacto, la labor de varios artistas, de varios fans, y nuestro Mike Bock estuvo honrosamente representándonos. Por supuesto que estuvo Mike. Le mandamos un saludo a Mike, que hoy está atrapado en despontos y no fue y no pudo estar. Pero la verdad que sí, muy bueno los carteles que hizo Mike. De hecho, uno de las imágenes fue imagen principal del portal del foro. Sí. La genial imagen del Rey Grayskull. Sí, sí. Que sirvió obviamente para promocionar la suscripción. Así que sí, bueno, el compromiso del fan fue genial y creo que tiene mucho que ver eso. Sin dudas, el último día se vendió mucho. No creo como dijeron ellos igual, pero sí, se vendió sí, mucho se tuvo, y tiene que ver con sí, correcto. Sí, tuvo que haber sido una venta mayor que la de los otros días, pero no como lo presentaron ellos. Pero sí. O sea, lo importante fue que se llegó. Lo importante es que se presentaron los fans, se hicieron presentes. Y de ahí, pues, Moto sigue, ¿verdad? Sí. Sí, él dijo que la última noche fue el día que más vendió de la SUV, inclusive más que el primero, que siempre el primero es el que se vende más. ¿Ustedes le creen? Sí puede ser porque hay un factor y es, ante el peligro de que no continuara la línea, creo que una porción de los fans, de los clientes que se suscribieron al 2013, no eran clientes habituales de la suscripción, eran los llamados cherry pickers. Y que tal vamos vez... Vamos a decirle al público, Francisco, vamos a decirle al público qué se llama cherry pickers. O a quién llama cherry pickers, Scott. Mattel, sí, o Scott. Bueno, el cherry picker es el comprador ocasional, selectivo, que el día de la venta, cada 15 de mes, entra al portal de Mattel Collector y compra ese día los personajes que le interesan. Si no le interesa ninguno, puede ser que un mes no compre, o también que compra a algún revendedor, a su dealer de preferencia, pero en general el cherry picker es el que hace una compra selectiva, no se suscribe a todos los personajes, por supuesto no adquiere la suscripción. El comprador ocasional, digamos. Es el comprador ocasional. Entonces, ¿tú, Francisco, eres un cherry picker? Yo soy un cherry picker. ¿Tú sí, Frank? No, yo no. Somos cheap pickers. es curioso porque cuando yo entré a la colección ya había llevado tiempo de haber empezado. Y de casualidad había un amigo que la llevaba con la suscripción y decidió no volver a hacerle venderla, pues sí, la compré yo. Entonces entré de una vez a la colección al día. Buenísimo. Francisco, termina lo que estabas diciendo. El día último de la suscripción, creo que algunos compradores ocasionales decidieron suscribirse a última hora. Me imagino que están esperando como Si se salva ya y no los anuncian, no la compro. Y sigo con mi hábito de comprador ocasional. Pero sí, tal vez justo esa masa que no eran los suscriptores habituales, el último día, al ver que no se anunciaba que se cumplía la meta, compraron la suscripción masivamente con el ánimo de salvarla. Sí, sí, sí, es verdad. Se asustaron. O sea, se asustaron, sí. Se asustaron y compraron la suscripción. Yo lo que quiero decir es que se hayan vendido menos sub este año, no quiere decir que la niña es menos popular, sino que esta vez muchos decidieron ser, como decimos, cherry picker este año. La niña no perdió clientes, sino que cambiaron de bando, para mí. Ese es el tema. Mattel no tiene en cuenta a esa gente que es el comprador ocasional. No, sí, eso nos debe llevar a discutir un tema que les propongo, y es ¿cuál es realmente la filosofía de la línea Classics en Mattel? Y les comento entonces. Primero, tanto por los comunicados de Scott como la posición que ha tomado Mattel frente a los cherry pickers, de prácticamente no estar en el mapa financiero de la línea, parece que hay que entender que la línea Classics en Mattel tiene un muy delicado estatus. Aparentemente hay ejecutivos en Mattel, y me imagino, no me cabe la duda de que Scott es uno de ellos, que defiende la línea y la presenta como un caso de negocio. Eso. Pero para los grandes números de Mattel, realmente la línea es prácticamente nada. Como dice el mismo Scott, céntimos, centavos. Sí, entonces, es casi de caridad. Yo para no ponerlo en palabras tan duras, digo que parece ser que la línea la tenemos que entender como una cortesía de Mattel hacia los fans. Porque dentro de Mattel tiene defensores. Exacto. Y sí. Y yo pienso que la posición tan dura de la continuidad de la línea es porque a esos defensores de la línea dentro de Mattel, de alguna manera la gerencia financiera, la alta gerencia que está por encima de estos personajes, incluso por encima de Scott, le ponen como condicionante de que la línea sea una línea de cero riesgo. Es decir, la producción ya está vendida antes de que la figura se fabrique. Exacto. Creo que ese es el tema. Sí. ¿Tú, sí, Frank? No, lo que dice Francisco es cierto, porque yo siempre he visto la línea como un regalo hacia los fans, sí, como algo que no es, por eso es que la línea es en ese formato, por decirlo así. No se van a arriesgar a sacar una cantidad de figuras que no se vayan a vender o que vayan a quedar ahí, más como lo hacen ellos, que lo hacen ya solo por la página o por suscripción, ¿verdad? Sí, no es una línea que esté en cualquier tienda. Sí, yo creo que también la hace Mattel por honor a Motu y su recuerdo de los 80 también. Sí, sí, eso sí. O sea, no solo por los fans, sino por eso, o sea, y no, sí, tiene un respeto. Lo que pasa es que yo creo que ese respeto lo tienen algunas personas, como dice Francisco, entre esas yo cuento a Scott, pero no creo que en sí para ellos no tenga más que ver que eso, ¿verdad? Para ellos tiene que ver mucho el dinero, por decirlo así. Bueno, Scott dijo hace poco en una de las respuestas ahí en Mati que hoy Motu C es la línea más pequeña de la empresa Mattel, con sí, los cazafantasmas que está en suspenso en este momento. Hoy Motu C es la línea más pequeña que tiene la empresa Mattel en el mercado. Entonces eso nos da una idea. Y lo otro, eso explica también por qué, y es algo que en su oportunidad creo que a todos nos ha molestado, precisamente el presupuesto tan reducido, y uno no ve publicidad, uno no ve que haya esfuerzos por conquistar un mercado nuevo, sino que la línea depende enteramente de los fans fieles de toda la vida. Entonces, eso se explica porque la línea sencillamente no puede destinar recursos en tomar un riesgo ni siquiera pequeño y conquistar un nuevo mercado o producir una línea para un mercado y salir a ofrecerla, a venderla, a ver si no se queda en stock, es de alguna manera un riesgo. Sin embargo, sí, muchos de nosotros pensamos, ¿y por qué para ellos es tan riesgoso si siempre las figuras se agotan? Y eso hace que surja otra interrogante que tal vez nunca sabremos, y es si realmente las figuras se agotan o las agotan. Exacto. Sí, sí, sí. Eso se, yo creo que puede ser una estrategia de marketing también. Pero yo creo que la línea, o sea, funcionó demasiado bien teniendo en cuenta que no tiene promoción, que no tiene un medio por detrás, o sea, no hay una serie animada, no hay una película. Recién ahora, bueno, tenemos los cómics de C, pero, o sea, la línea sobrevivió sola. Y eso es valorable, o sea, es una línea para coleccionista y estuvo muy bueno su desempeño. ¿Qué opinas, Ultra? Sí, sí, sí, sí. Bueno, es una excelente colección. Para mí es una de las mejores. Es la mejor, sí. Es la mejor, yo creo, más bien, lo que hay actualmente. Y ver que es lo mejor y es lo más pequeño, porque realmente hay otras cosas que tienen más marketing, pero realmente se ha desempeñado muy bien. Sí. Digamos que de Mati Coletto la línea más exitosa es Botusé. Por más que esté DC, o no sé qué otras más está, Batman, no sé. La más exitosa en Mati Coletto es Motusé, y si desaparecía Motusé, desaparecía Mati Collector, ¿o no? Prácticamente. Sí, prácticamente, porque ¿qué otras cosas tiene Mati Collector? Pues tiene Voltron, sí, el Cazafantasmas que se suspendió y todo lo que es DC. Sí, bueno, claro, ahora tiene Watchmen, que es DC. Sí. Que están horribles las figuras, por cierto. Sí, sí. Y sí, pero parece que anduvo igual, bueno, su visión era gratis, no había que pagar, sí, solo para asegurarse, sí, la figura. Por algo lo hicieron. Pero bueno, volviendo al tema de Motus en el 2013, creo que 135%, ¿no? Dijeron el superó el, sí, más o menos eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería el número exacto de suscripciones en cantidad? ¿Hay alguna idea? Creo que ninguna. El número de 1.000, 2.000, 3.000. Yo he intentado especular, pero realmente no sé, no tengo una idea clara. No sé, no hay algo que nos dé una idea clara, yo creo. Sí. No, eso con eso sí ha sido muy celoso Scott en no dar una pista ni cercana a números absolutos. Sí, es verdad. Yo me juego que sería entre 4.000 y 5.000 sub. Porque siempre se sospechó que son 10.000 a 15.000 el número, ¿no? De figuras que producen por personaje, ¿no? Mm-hmm. Pero es todo especulación, o sea, no hay nada. Ya, ya. Me llama la atención que, o sea, eso es política de Mattel. No veo otras empresas, en realidad no sé de juguetes, pero uno ve en otras cosas, en otras industrias, que se nombran, que se dicen las cantidades. En la industria discográfica se dice la cantidad de discos vendidos. O la de libros, también. En la de libros. Acabo de ver la lista de cómics, se dice la cantidad de ventas. Es algo de los juguetes. A mí me parece que en general, con los juguetes, la única vez que yo he visto que dan números es cuando las piezas son limitadas. Muy limitadas, sí. Que dicen tantas figuras limitadas, tantas piezas. Sobre todo son las extension. Sí, son los únicos momentos donde da un número. Realmente yo nunca he visto números del resto de colecciones. Bueno, yo recuerdo que, ¿se acuerdan los conmemorativos vintage? En 2001, las conmemorativas. Bueno, en los blisters decía una de 10.000. Eso, a eso me refiero, con una pieza limitada. Ahí está. Entonces yo me doy una idea que puede ser 10.000. tomando en cuenta de los conmemorativos. Que ponían uno de 10.000. Ese es muy buen dato, Eddie. Es un buen dato. Y, sí. Y me acuerdo que una vez había hecho una encuesta a He-Man.org que más o menos calculaban que la primer figura, que fue el King Grayskull para la San Diego Comic Con del 2008, fueron 5.000. 5.000. Sí. Después me acuerdo que decían que He-Man fue 7.500. Las primeras, estoy hablando. Skeletor también 7.500, y después se doblegó. Dicen que Gorda llegó a casi 15.000. Fueron encuestas que hizo Gema.org, y aparte información que tienen los administradores de Gema.org, que tienen una relación estrecha con Mattel, ¿no? Así que calculo que más o menos es la cantidad. No, y, es un número grande, ¿verdad? Tiene mucho sentido lo que dice. Si la serie conmemorativa eran 10.000, podemos suponer entonces que efectivamente esa podría ser la cuota mínima de producción para encender la máquina. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la cantidad. Pero bueno, esperemos que, por suerte, el 2013 sigue. Está asegurado. Se ha asegurado. Y el 2014 también. Lo que quería también que debatamos y opinemos es el tema del ganador del Fan Jones Slot. Que fue, me pongo el pie. Tambores. ¿Contento con este triunfo de Heldon? Yo sí. Sí. A ver, Eduardo. Sí, estoy contento. Sí, el personaje siempre me ha llamado la atención. Y realmente, de la lista que ve ahí, pues ese y Cobra Khan tal vez hubieran sido interesantes, pero realmente los demás, no sé, son... Yo veo que eran muy flojos. Sí. Yo creo que Heldon es el justo ganador. ¿Tú, Francisco? Yo también creo que es el justo ganador, seguido de cerca por nuestro candidato latino, nuestro candidato latino que era el Camo. Pero sí, el resto de personajes realmente eran flojos. ¿Por qué otra variante de Evil Lyn, una tercera? ¿Por qué una variante de Trap Joe? Y bueno, y Songster, aunque era un carácter nunca antes producido, sinceramente, pues, mi opinión muy personal, como dijo alguien en el foro, me duelen los ojos nada más de ver la imagen de Songster. Ojalá no lo veamos. Ese es un personaje que realmente puede continuar sin existir en figura, realmente. Sí, realmente. Pero Geldor sí, desde hace años, porque hay gente que ha hecho, creo que algunos dibujos de cómo se lo imaginan en Classics. En Costume también. Sí, y merecía una figura. Yo justamente recuerdo que el minicómic de Geldor era el que venía con Jitsu Vintage, que uno esperaba tener un minicómic donde saliera la figura que uno compró. Y uno abría Jitsu y salía, era el minicómic que creo que se llamaba El Líquido Secreto de la Vida. Sí. Y Geldor era el villano. Sí. Similar un poquito a Jitsu, tal vez en la vestimenta roja y un poquito el peinado y los bigotes, pero uno rápidamente identificaba que no era el personaje que uno compró. Aunque de niño probablemente no hablábamos inglés, pero uno leía un poquito. Pero entonces uno se pregunta, ¿y quién es este personaje y qué relevancia tiene? Y a lo largo de los años, esa era la pregunta que había quedado, y que se llegue ahora a una figura, me parece muy merecido. Que va a llevar un navío. ¿Cómo? Al fin se va a saber, va a llevar un navío. O sea, una biografía del personaje que al fin se va a saber algo. Sí, es verdad. Solo lo que vi es que algunos están enojados con esto que ganó Heldor. Obviamente Nor, ¿no? Piensa como que hubo una conspiración para que no ganara Illumina. La pitufina super desarrollada. Pues, así yo creo, el Capi creo que la llama así. Mí Illumina como diseño no me disgusta, la verdad. Me parece, por el contrario, muy atractivo el diseño. Es una... La raza Gar, nos ha dado algunos representantes más allá de Cyclone, Geldor. Ahora, Illumina pudiese ser una buena figura hablando del diseño, pero también sabemos que es como que el capricho de alguna facción de los fans de He-Man.org, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Fue eso. Y están como sorprendidos, ¿no? Y disgustados. Sí. Algunos, ¿no? Y yo creo que el principal candidato a ganar la encuesta era Heldor. O sea, no había duda de eso. Es así. Bueno, solo en un universo paralelo extraño podía haber ganado Illumina. No, bueno, en He-Man.org probablemente hubiese ganado. No sé si hicieron, no recuerdo si hicieron una votación, pero seguramente hubiese ganado Illumina. Pero sí, creo que en Alemania y Eldor era el ganador absoluto. Es un fandom tremendo en Alemania. Sí, sí. Hay que tener en cuenta eso. Pero es que Gettor por lo menos tiene algo que viene desde atrás, pero es que Illumina, pues realmente solo existe, creo que es su diseño, ¿cierto? Lo único que tenemos de la pitufina, como dice el Capri, es era una imagen en uno de los cómics de 2000X. Solo eso, ¿verdad? Solo eso y el tigre que tenía, ¿no? El león, ¿qué era? Sí, es una pantera blanca. Una pantera blanca. Sí. La verdad es que no era un personaje para tenerlo en la línea, o sea, como prioridad. No. La verdad es que está linda, es linda verlo, o sea, pero, o sea, me parece que Heldor era obviamente el claro candidato por encima de todos. Estaba Camo Khan, que nos hubiera gustado por el tema que es latino, pero Camo Khan es simplemente una variante que la pueden hacer en días, o sea, baratísima sí. Y listo. Además, creo que Geldor se presta a ser una de estas figuras de alto detalle como ha sido Fisto, que me parece que es una de las joyas de la colección en cuanto a ejecución del detalle que tiene, y que es un diseño que realmente tú lo ves y es un guerrero, un guerrero a escala. No tiene el factor de que tú ves en figuras como Snout Spout o Fotok o el mismo Buzov, que es un poco el factor caricatura, sino que es una figura muy bien hecha. Lo mismo ha pasado con Marzo. Icarius, Marzo, Jitsu, que va a estar en el 2013, y Geldor creo que estaría llamado a ser una figura de este tipo de calidad, en mucho detalle, donde se pueden lucir porque tiene un diseño sobrio, que ya conocemos, no nos va a impactar negativamente como lo hizo, por ejemplo, Sir Lancelot o Spectre. ¿Qué te pasa con Sir Lancelot? Metí el dedo en la llaga. Pero hablando en serio, o sea, Heldor, como decís vos, yo creo que va a estar muy bueno, va a ser muy importante el rostro, porque digamos después, el resto ya casi está, el molde. De Heldor, sí. Si te pones a ver, o sea, calculo que van a usarle una pechera nueva, pero luego está todo. Sí, de pronto pueden usar las botas que usó Bow. Sí, podría ser esa. Y obviamente el taparrabo, eso que tiene Skeletor ahí abajo, que es parecido también, lo podría usar el Heldor. Sí, yo creo que es una figura con la cual se pueden lucir sin grandes gastos en tooling. Sí, por eso. Y ganó ahí nomás, ¿no, Francisco? En la encuesta, ahí creo que por, no sé si por menos de 30 votos, creo. Sí, según dijo Scott, estuvo como por 27 votos la diferencia, y fue allí donde empezaron las quejas de cierta facción de los fans, porque decían que se dio el resultado antes de que se cerrara la votación. Pero en todo caso yo estoy feliz con el resultado final. ¿Pero eso fue así? O sea, ¿se cerró la votación? Sí, fue así. Que... Sí, fue así. Y entonces Scott tuvo que incurrir en grandes penas para explicar por qué había sucedido eso. Pero sí sucedió. El resultado se dio antes y dice Scott que por un error se mantuvo la ventana de votación todavía abierta. Pero ya se había totalizado. Te soy sincero, yo no pude votar. No sé vos, Cifra, que tenés la sub también. No, Mike votó. Mike votó tres veces. No supe. Es que Mike, como Mike compró las tres suscripciones, la de este, entonces votó tres veces por Geldor. Sí, democráticamente. Pero yo la verdad no supe hacerlo, o sea, no me salía. Y creo que a varios le pasó, por lo que leí, que no le registraba el voto. Así que no sé si Mario lo pudo hacer, o alguno de los chicos del foro. Bueno, chicos, entonces digamos, contento con Geldor. Sí, se suma Geldor al panorama de 2013, pero también quería especular un poquito sobre otro anuncio que se hizo justo antes de cerrar las compras de la sub. y pareciera añadirse a lo que podemos esperar con cierto grado de certeza del 2013 también, y es que Scott anunció un paquete de dos figuras, un two-pack, y concretamente un Army Builder, es decir, un set para construir ejércitos, como lo teníamos con los guardias de palacio. Entonces, les cedo la palabra para que especulen, aunque ya yo tengo mi opinión formada sobre eso, pero díganme ustedes, muchachos, ¿qué creen que es? ¿Sí, Frax? Esos son los Earth Troopers. Definitivamente. Sí, fijo, esos son, Yo creo que casi son los que se lo merecen. Con 90% de certeza, si no más, podríamos decir que son los Horde Troopers. Sin dudas, chicos, o sea, no tenemos duda que son los Horde Troopers. Es que, ¿qué otro ejército podría ser? Los hombres esqueleto de Skeletor, pero... Mira, con Scott nunca se sabe, ¿verdad? Ah, pero es que el otro dato que él dijo es que ha sido el Tupac que los fans más han pedido. Sí, correcto. Él tranquilamente puede estar pensando, o sea, todos estamos pensando en los Horde Troopers y él sabe eso, ¿no? Sí. Pero él capaz se le da por quién, por los Overrobo de esqueleto. Y va a decir, no, se habló mucho, por eso dije eso. Porque en la realidad también se habló de los Overrobo, ¿no? Sí. Y como sería un pack mucho más económico. Si fijan lo que son los Overrobots, sería mucho más económico de hacer que los Horde Troopers, que sería casi todo algo nuevo. Eso es lo que me da duda a mí. No sé. Yo creo que sí son los Horde Troopers porque yo, esos son el Army Builder que más he visto que ha pedido los fans. Realmente ese es el que yo he visto, incluso antes que los guardias de Palacio. Sí. Y que los Snake Men. También. Sí, incluso cuando se anunció un primer Army Builder, todo el mundo especulaba que iban a ser los Horde Troopers los primeros. Sí, es verdad. Yo creo que sí, que tienen que ser los Horde Troopers, pero por las dudas... Sí, le dejamos un 10% de probabilidad de que sea otra cosa. Ese es el margen de error de Scott. Sí, pero con casi que con 90% podemos irnos con los Horde Troopers. Es bueno aclarar que 2013... sale como estaba planificado, no tiene recortes, salvo los recortes anunciados desde el día 1 de esta problemática de que se cancelaba la línea, y es que los cherry pickers la vamos a tener más difícil para comprar el día de la venta propiamente, sí. Porque incluso los suscriptores que tienen el Early Access pueden agotar las figuras que estaban para el día de venta. Exacto. Quería comentarte eso, Francisco. Yo creo que ellos decían que Radman, Shibsu, Fagman, creo que también Netosa, solo iban a estar disponibles hasta el... ¿Cuándo terminaba la venta de la sub? No me acuerdo la fecha. El 6. El 6 de agosto. Hasta el 6. Después no se iban a conseguir. Yo creo que con esa figura van a cumplir. Es probable. No van a estar a la venta en Mati. Para mí. Pero sí, yo tampoco cuento ya mucho con la compra en Mati. Ya estoy empezando a ver dealers online. Exacto, pero con esas cuatro nada más. Después estoy seguro que las van a poner. O sea, de la figura de marzo o abril, no sé. Las van a poner en venta. Y por supuesto, esto fue solo para incentivar a comprar la sub. Oye, no. Un momento, eso no lo sabía. O sea, ¿cuáles figuras no van a estar en venta? O sea, de ninguna forma, solo por suscripción. Claro, o sea, la propaganda que ponían en Mati, ahora no sé si se ponían solo disponible hasta el 6 de agosto. Ajá. Y ponían las figuras de Radman. Las ya anunciadas. O sea que no hay dudas que esas no van a estar en... Capaz que, o sea, nos estamos confundiendo, pero yo leí eso. O sea, estaban las... Ok, sí, ya te entendí. Pero, sí, daban a entender que, o sea, el día que cerraba la suscripción, si no la habías comprado, no ibas a poder adquirir esas figuras. Esas figuras, pero yo estoy seguro que son con esas 3 o 4 desde el principio del año. Y el rey He-Man. Siento que más bien se referían a que si no había suscripción, pues nadie las iba a tener, ¿no? Bueno, esas son... Porque se cancelaba la línea. Ah, bueno, esa no, no lo pensé de esa manera, ¿eh? Buena visión empresarial, Cifra. Sonaste a Scott. Sí, no, no vayas a derramar la sopa. La sopa. La sopa. La sopa de Brain de Pagos, ya me entiendo. Pero claro, o sea, eso puede ser entonces. Pero creo que había un gran enojo, ¿eh? De, si ponen a la venta a Ratman, a Shibsu, va a haber un gran enojo de algunos chicos que compraron la sub. Para mí. Porque la idea, o sea, era eso. ¿Compran la sub hoy o no consigues esa figura? Bueno, más allá de lo que decía el banner de Mati Collector, Scott sí había dicho, había advertido, y me parecía también, sí, la típica medida de coacción, ¿no? Que definitivamente algunas figuras no contaran con que salieran ni siquiera el día de la venta. Solo estarían en suscripción. Exacto. Eso fue para incentivar a comprar la sub. Oh, okay, okay. Dijo una cosa como que no, porque tenemos menos producción. Yo no le creo eso. Yo creo que era para incentivar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También eso que dijeron, o sea, se supone que ahora, aparte de la suscripción, los suscriptores tienen la oportunidad de comprar las figuras aparte, o más de una figura de la misma, antes que el día que se van a vender, ¿es cierto eso? Es cierto, pero no para los ítems que estén dentro de suscripción, para los que estén por fuera. Por ejemplo, un Granamir, pudiese ser que se agotara antes del día de que estaba anunciada su venta, porque los suscriptores tienen acceso a comprarlo días antes. Exacto, sí. Eso sí, también es otra cosa que se podría referir también. Sí, pero no sabía que era solo ese tipo de ítems. Pensé que era en general. No. Ítems fuera de suscripción. Exacto. Ah, okay. Que obviamente habrá algunos. Claro, contemos. Sí. Los ítems de la sub 2013 son 17. ¿No? Sí. Son 12 mensuales, digamos, de figuras regulares, estándar. Sí. Y luego están los cuatro que serían, ayúdame Francisco. Los cuatro oversize, que uno de ellos debe ser Ratman. Uh-huh. Y el otro, los fighting. No sabemos quiénes son los otros. Muy destructor en precio. Los otros, uno de esos oversize pudiese ser bien el Tupac. Sí, sí, el de los Sword Troopers. Ajá, y... Ajá, ese sí. El ítem número 17 es el Rey He-Man que viene, que es la exclusiva de la suscripción. Es claro. O sea que, por ahora ya sabemos que tenemos. Netosa, en enero, ¿no? Sí. Shibsu, el personaje favorito de Francisco, sí. Ahí te cuento Sifrax, en febrero. Ajá, sí. ¿Y Ratman sería también en febrero? No está. Bueno, está Netosa, Ratman, Fangman. Sí, Fangman. Y hasta ahí sabemos. Hasta ahí sabemos. Sí. Y ahora tenemos la idea que ya sabemos que va a estar Heldon. Ajá. Que es por fuera de suscripción. ¿Es por fuera de suscripción? Sí, creo que el Fan Choice creo que no estaba en la suscripción. Pero permíteme dudar, ¿eh? Me parece que es como una figura más de la suscripción. No estoy seguro. Ahí sí no puedo opinar, no sé. Sí. Ah, ¿ya antes han hecho Fan Choice? Sí. ¿Y cuál había ganado? Heldon. No habían hecho. No, es primera vez. Hasta ahora. Era una de las grandes demandas de los fans que nunca se había hecho y por fin se dio un Fan Choice. Sí, y Heldon. ¿Qué otras cosas imaginan para este año? Para el 2013, quiero decir. Ah, bueno, ya. ¿Tatilla o qué? O sea, ¿piensa que va a salir? O sea, ¿qué figura les gustaría que salga? Bueno, ¿Qué piensa que va a salir? Recordemos que Scott dice que el 2013 va a ser el año más fuerte de la línea. Y cuando dice fuerte, creo que se refiere a personajes que se han esperado mucho. O personajes que tienen un apego, mucho apoyo por parte de los fans. Ya sea vintage, sí, o sean personajes Filmation. Entonces, sí, realmente eso se ve mucho con lo que presentaron. Sí. Sí. Deseos. Tú, sí, Frax. A mí realmente me gustaría ver más Horda. la borda está muy, muy pequeña, ¿no? Hace Uy, falta no. personaje. Yo al contrario la veo grande. digamos que la horda, o sea, si bien tiene algunos, obviamente falta uno de los principales, que obviamente es muy caro de hacer y no sé si estará este año, que o sea, el 2013, ¿no? Que es Mantena. Yo creo que de las figuras de las que más se ha hablado, y entonces tengo que suponer que muchas de ellas sí le van a pegar en el 2013, porque Scott ha reiterado que vienen buenas sorpresas, que es el año más fuerte, que la gente va a estar muy satisfecha con la suscripción. Entonces yo creo que puede verse un Mantena. Se ha hablado mucho de Módulo. Yo creo que pudiese estar, por supuesto, por el comentario que hicieron de Cornboy, de que no lo hagan llorar, de que quiere su Tubat. Pudiese estar Tubat. Ajá, también, sí. Pudiese estar Wildor para por fin ponerle cara a la contraparte a al Cosmic Key. Sí. Su personaje con mucho Tuli, ¿no? Sí, ese sí. Es el tema. Y precisamente yo creo que esperemos que siendo 2013 el que habían planificado como el más fuerte, los de mayor tooling, si no los vemos en 2013, me parece difícil, más difícil verlos en el 2014. En cuanto a pop, creo que si quieren darle realmente un cariño a los fans de pop, ya es hora de que liberaran en el 2013, por ejemplo, una Glimmer, a una Angela. Cataspel, obviamente. Sí, aunque guardemos también para el 2014 a ver qué creemos que vamos a ver, pero porque cuando diseñaron el 2013, también otro factor, si bien va a ser el año más fuerte, el otro factor es que no se había pensado en que había que cerrar ya los personajes principales. Entonces, por ejemplo, en NA, yo creo que todavía no se iban a guardar a Flock y a Hydron para luego. Pero sí, tal vez pudiesen darnos a Karate, a un Nocturna, y particularmente yo quisiera ver a Sagittar, aunque ese no le pongo muchas esperanzas. Ese ojalá, sí. Ese es mi favorito de New Adventure. Obviamente, no creo que vamos a ver todo New Adventure en Motu-C. Yo sería feliz con sería feliz con que hagan New Adventure He-Man, New Adventure Skeletor, Flock y Hydron. O sea, para tener la trilogía de cada banda. Sí. Ah, ¿y de Filmation? De Filmation. Scorpia está más que anunciada. A ver, ¿cuál puede ser? Scorpia está muy anunciada. Y Lysatman creo Scorpio. Que también. Sí, esos son varios personajes que podrían ser. Yo es que de Filmation yo siento que no hay mucho personaje que tenga por qué salir, realmente. Pero sí hay unos interesantes. Te van a agarrar en el foro Cifra. Bueno, está. Dígame 5 personajes de Filmation. Te los digo. Dale. Sí, pero Scorpia, Seahawk, Lizardman, Evilsin. ¿Cuál? Evilsin. Y e incluso tengo más de 5. Está Strongarm. Está Batros. Chocoti. Madame Raz. Godman. Y te seguís la cuenta. Pero realmente, de todos esos que nombré, yo creo que de aquí al 2014, yo creo que ya podemos ir pasando a ese tema de 2014, porque tenemos que ir haciendo cuentas entre lo que queda de 2013 para cerrar los principales junto al 2014. Por los anuncios que se han hecho hasta ahora, estimemos que 2014 va a tener 12 figuras. Sí, seguro. Lo que no quiero pasar por alto es que para mí en el 2013 seguro vamos a ver a Clamjam. Sí. Estoy seguro. Y otra cosa, Francisco, te olvidaste de mencionar en el personaje Filmation al Chef Allen. ¿A quién? Al Chef Allen, el cocinero. Yo traté de nombrar los que he oído que tienen demanda. Sí, igual vos nombraste a Evil Sin, que yo lo vería más como un personaje 2000X que igual. Filmation. No sé tú, Cifras. Sí, igual yo. Prefiero la versión 2000X que la Filmation. Sí, yo creo que se van a fijar en el 2000X. De otro personaje que nombraste, yo creo que nombraste todos los que tienen que estar. Octavia también me gusta. Pero bueno, eso calculo que lo vamos a ver en el 2014 Y aquí se pongo el tema en la mesa y pregunto, ¿qué pasará en el 2014? Francisco. Bueno, 2014, los anuncios que tenemos hasta ahora es que va a ser un año pequeño en cuanto a número de figuras. No sabemos qué tan pequeño. Seguro que más pequeño que 2012 y 2013, eso ya lo anunciaron. Ya lo confirmó, sí. Sí, ya lo confirmó Scott, que los números que se obtuvieron para la suscripción del 2013 no dan como para expandir la línea, por el contrario, se espera que se va a contraer. ¿Y por qué nombramos 12 figuras? Porque fue un ejemplo que dio Scott, dijo, pudiesen ser 6 o 12, por ejemplo. Entonces, vamos a creer que son 12, por estimar. Yo sería feliz con 12, ¿eh? No me pondría mal. Mi bolsillo sería muy feliz con 12, sí. Pero habría que buscar los personajes justos, ¿no? Exacto. Y ese es el problema, que lo primero que dijo Scott fue, en el 2014 lo rediseño para cerrar las facciones y que cubramos todo lo que hay que cubrir. Por supuesto se está refiriendo ya no a personajes conceptuales, ni oscuros, ni de cómics, sino vintage. Exacto. Pero luego, obtenida la meta de salvar la línea, viene y precisa que el 2012 va a ser más pequeño y le pone esos dos números de ejemplo. Pensemos que son 12. Sí. No creo que sean 6. No creo que sean 6. Aún 12 me parece poco como para abarcar todo. Sí. Ese es el punto, que cuando dice 12, uno empieza a hacer las cuentas de quiénes faltan. Y sencillamente no da, porque sin contar variantes, creo que lo hacíamos en el foro hace unos días, sin contar variantes de ningún personaje en absoluto, de Master of the Universe, Vintage son 19, de Pop son 11, de NA 15, y de Filmation, digamos que de los principales, ahí uno no puede acotar, pero los principales que más suenan en los foros son como 9. Entonces, si uno suma todo eso, entre lo que queda no anunciado del 2013 y 2014, evidentemente no se logra cubrir. Es cuando uno tiene que empezar a hacer cuentas de quiénes son realmente los indispensables. Sí, el tema es que Motu es un universo muy grande. Hay demasiados personajes, y sí. Ese es el tema. O sea, otras propiedades no tienen ese problema. Por ejemplo, con 12 figuras mensuales, los Thundercats estarían felices de la vida, los fans. Digan la verdad. Sí. Pero nosotros, los Motu fans, o sea, es demasiado. Tiene para agarrar, es riquísimo, ¿no? Es grandioso, ¿no? Tiene para agarrar de cualquier, de New Adventure, de Pop, o sea, 2000X, entonces se hace muy difícil, y obviamente no vamos a ver todos los personajes en Motu C. La línea probablemente termine en 2015. ¿Pensás eso, Francisco? No. En este momento es difícil predecirlo, porque así como iba, seguramente sí, yo creo que ya incluso la masa de fans como que le había puesto fecha de término ya este año, pero si el 2013 es tan bueno como nos han dicho que va a ser, sí, y el 2014 está enfocado a los personajes más queridos, los principales, creo que la línea puede tener aire para unos 2 años más después del 2014. Sería fundamental, sí, el tema de la confirmación de la película. También. Porque eso va a ayudar a Motu C, ¿no? Sin dudas. Eso sería la publicidad que no hace Motu C. Claro, exactamente. Yo creo que la película está muy cerca. O sea, esta vez lo que se ocupa ahorita. ¿Eh? ¿Cómo? Lo que ocupamos es esa película. Sí. Yo creo que es fundamental. Si la película se confirma, que yo calculo que se puede confirmar entre este mes y el otro, para como máximo 2015. La línea va a seguir. O sea, porque ese soporte le va a dar una fuerza a la propiedad que en realidad no va a ayudar a Moto-C, va a ayudar a toda la marca. Sí. Tener una película es algo grandioso. Pero bueno, tenemos que esperar que se confirme. Lo que estaba diciendo que en el 2014 tendríamos 12 figuras, ¿no? Que no serían sí. solo vintage, ¿no? O sea, él dijo que había muchas vintage, algunas pop y algunas New Adventure. Creo que dijo así, ¿no, Francisco? Sí. Es realmente lo que yo creo que iba a cerrar. A cerrar lo que faltaba, más o menos, en todos los bandos, ¿no? O sea, todas las. Que eso es lo que vamos, con 12 figuras no alcanzaría. No, y también no, Filmation. No. De hecho, lo que dijo Scott es que habría un poco de cada facción, y con facciones me refiero no a las pequeñas, no hilando fino, que si los ordianos, los serpientes, sino a líneas. No. Vintage. Habría un poco de vintage, ajá. Y por cierto, acoto que Scott dijo que el peso lo tendría precisamente el vintage Moto, pero que habría un poco de pop, un poco de NA y un sí. poco de Filmation. Entonces, a ver, te pregunto a ti, Eduardo. De las 12 figuras del 2014, mira, estamos pensando en el 2014, estamos todavía en el 2012, pero pensamos en el 2014. De las 12 figuras que supuestamente serían del 2014, ¿cómo las dividirías tú? O sea, ¿cuántas vintage, cuántas pop, cuántas New Adventure? No sé, es que eso dependería mucho de qué vemos este año, porque no sé hasta qué punto vamos a llegar a completar facciones. Estaría difícil, no sabría decirte. Yo sí tengo una distribución que creo que puede ser. A ver, Francisco. Yo esperaría por esos anuncios que han hecho. Si van a ser 12 figuras, esperaría la mitad puro Moto Vintage. 6. Ajá. Una más. De pronto. Pero pongamos 6. 6 porque después lo otro cuadraría 2 de cada facción, 2 de pop, 2 de NA y 2 de Filmation. Creería yo que así va a ser el 2014. Sí, suena bien, pero como te digo, o sea, yo no sé hasta dónde vamos a llegar este año, qué va a quedar faltando, qué no, pero sí, es una distribución que está bien, van a darle prioridad a lo vintage. Ya Susco lo había dicho, ¿verdad? Yo de los 12 del 2014, me gustaría que los 12 sean vintage. No, mentira. No. No. Fundamentalista vintage. ¿Viste que hay gente que es así? Todo Filmation. ¿Viste que hay gente que es así, que es recontra vintage? Y creo que fue una de las causas del problema de ventas de Sub, ¿no? Sí, es que hay gente que está solo en uno de esos sectores. Hay gente que es solo vintage o Filmation. No sé. Se van para un solo lado. Sí, es verdad. A mí me gusta que sea un poco de todo, la verdad. Sí. No sé vos qué decís, Francisco. Sí, a mí me gusta la variedad que hay en la línea. Hay unas que me gustan más que otras, por supuesto. Por ejemplo, NA, aunque no le tengo el apego de haber visto la serie en su época, pero NA en esta línea Classics está siendo muy, muy bien ejecutada. Las tres figuras de NA que hemos tenido son muy bonitas, tanto los mutantes como Icarus, que es uno de esos que lo paras al lado de Fisto y tiene gran calidad, ¿no? Sí. El Lodgehead también. Sí. ¿Cuál, perdón? El Lodgehead, Calamar, el favorito de Mike. Sí, sí, sí. Ese es el favorito de Mike. Sí, sí, sí. Esa es una maravilla. Y eso es lo rico de Motu-C, ¿no? La distribución. La variedad. La variedad. Ok. La variedad en vintage, 2000X, pop, agarró todo, y eso es porque se hace un poquito complicado de que no vamos a tener toda la figura, porque hay demasiado material. ¿A quién creen ustedes que no se vea antes del 2015? Yo creo que, por ejemplo, Rotar y Twistoid no salen para el 2014. Por sí, igualmente, puedo decir sobre todo por el tema de los moldes, ¿no? No solo por eso, sino que si para el 2014 se quiere redondear a los personajes principales. Sí. Por ejemplo, un Ninja, un Blade, Tom Lashor, Sauron, tienen más prioridad o más apego que Twistoid y Rotar, por ejemplo. Sí. por ejemplo, tampoco esperaría un Blast Attack. No, yo tampoco. No. La verdad que es una incógnita. Lo importante es que estamos felices de la vida, que la línea sigue, ¿no? Eso es lo más importante. Totalmente. Sí, correcto. Seguro la vamos a tener por lo menos 2013 y 2014, así que vamos a tener mucho para hablar en estos años en el foro. Eso es lo que a mí me daba miedo, que termine Motu-C y que obviamente sin una marca activa no íbamos a poder hablar mucho. Hablamos ahora en él. Por suerte sigue y bueno, lo importante es que vamos a poder debatir de esto en el foro, en los podcasts subsiguientes. Nada más decirle a Lizard que no vuelva a pegar esos sustos tampoco. Eso fue de infarto. Yo cuando empecé a leer eso, ya ibas a apagar todo. Sí. Me acuerdo. En sí, estamos bien con lo que se dio, especulando y esperando a ver qué pasará, ¿verdad? Sí. La verdad que bueno, estamos muy contentos y bueno, creo que es el momento de terminar el programa. Ha sido un gusto, chicos. Eduardo. Igual. Francisco. Igual, un gusto. Un placer. Bueno, y tuvimos a Cifrax, que se nos unió al equipo de Motulando. Sí, exactamente. Y eso es lo que quería decir, que todos los chicos que estén interesados en estar en el podcast, por favor que lo hagan saber en el tópico de la sesión Motulando. Tú quieres motular, ahí vamos a tener una idea de quién está interesado. El que, o sea, no postea su interés en ese tópico, no lo vamos a tener en cuenta. Así que por favor, que lo posteen ahí. Vamos a ir llamando de a poquito a todos los que quieren motular. Los dos requisitos son tener una cuenta de Skype y el otro, hablar. Esos son los dos requisitos. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta la próxima.